Peter, that's my name. They call me Mr. Pitiful. That's how I got my fame. But nobody seems to understand now what makes a man feel so blue. Oh, they call me Mr. Pitiful, 'cause I love someone just like you. They call me Mr. Pitiful. Yes, everybody knows now. They call me Mr. Pitiful. Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciudad Pudrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña desde 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. También sabéis que podéis escuchar la reemisión del programa en Radio Bronca de Barcelona, Radio Activa de Alcoy, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Chabolo de la República Independiente de Torrero y Radio Pirineos de Huesca. Y también nos podéis escuchar vía podcast que colgamos semanalmente, cristianamente o anticristianamente, mejor dicho, pues tanto en el blog de Ciudad Pudrida, que es ciudadpudrida.blogspot.com, como en el podcast de Radio Bronca, como en la página web de Radio Topo. O sea que si no nos escuchas es porque no quieres. Look out! Pues bien, hemos empezado escuchando Venom, esta banda inglesa que dio nombre a un género como es el black metal. Hemos escuchado el tema de League with Satan, tema extraído de su primer álbum y también de su primer sencillo editado en 1980. Y esto lo encontramos en un recopilatorio en formato 12 pulgadas llamado The Singles 80-86, que sacaron en el año 86, pues recopilando todos los temas que habían incluido durante esa temporada en formato EP. Más conocido en la radio fórmula como sencillo. Y para vosotros, dicho, querido oyente que nos escuchas a estas horas de la tarde. Bueno, pues bien, bien. Radio fórmula. Pues bueno, pues hoy tenemos un programa en el que os vamos a machacar indiscriminadamente con mucha música en estas dos horas de programa. Tanto actual como de ayer y como futurista también, o sea, mirando siempre más allá. Tenemos mandanga de la buena. Tenemos mandanga de la buena, sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues hemos empezado con mandanga buena y vamos a seguir con mandanga buena porque tenemos un compañero que tuvo un accidente la semana pasada. Sí, bastante grave, bastante jodidillo. Nuestro amigo, nuestro brother Quique. Exacto. Ex de Bastardos del Metal, actualmente tocando la guitarra con KBKS. Bellísima persona. Donde las haya, modorro donde lo haya también. Modorro donde, o sea, paracaidista profesional, siempre con su neceser a cuestas. Y bueno, pues un poco mandarle un saludo desde aquí, si nos escucha, como tendrá horas para aburrirse. Desde luego, de momento tiene unas cuantas horas para aburrirse. Claro, las puede contar hasta con los dedos de la mano. Con una. ¡Qué cabrón! Bueno, Quique. El humor que no falte. El humor que no, hombre, eso, si se pierde eso ya mal vamos. Pues desde aquí mandarle un besazo enorme. Y que una pronta recuperación, China Chana con la calma, y para ello, pues, oye, vamos a... Que queremos verle tocar así otra vez, dentro de poquito. Mejor que así. Mejor que así. Vamos a escuchar a Bastardos del Metal. Claro que sí, hasta los huevos de currar. Que eso es lo que estamos todos, incluso los que no curramos. Pues así sonaban Bastardos del Metal en el año 91, si no recuerdo mal. Esto, a ver, aquí lo pone. Sí, evidentemente, grabado en agosto del 91 en los estudios Amadeus de Donosti. De los 90 eran. Ahora, fecha no me hables de aquellos años que tengo una laguna. Historias de amor. Sí, yo me acuerdo bastante porque es de las... Pues yo tenía 16 añitos y que esta maqueta fue de las que tuve yo en original en su día. Después algún mamón vino a casa y se la llevó. Claro, como tienes ahí montada la distri. Como no me entero. Y bueno, pues nada, pues aquí el compañero Quique, pues lo dicho. Un besazo, majo, a tope. Venga. Ahora que oigo esto de estos huevos de currar, hoy en día, porque estamos en una situación bastante distinta, ¿no? Bastante distinta y, bueno, pues tener trabajo parece que sea, vamos, y hostia. Tener suerte y todo. Qué afortunado, pero yo me acuerdo en su día que, joder, te venía algún colega, hostia, tío, que me han echado de curro, nos íbamos a pillar un pedo de dos días a celebrarlo, te han echado bien. Sí, porque tenías tiempo y... Sí. Y podías luego encontrabas otro, peor pagado, seguro. Bueno, o no. Nunca se sabía. Pero vamos, era algo que no estaba... Había mercado. Ahora fíjate, ahora por lo visto donde sí que debe haber bastante trabajo, o por lo menos algunas vacantes me he enterado yo, es en León. Que total está un tiro piedra de aquí. Sí, está ahí, nada. Y es un tiro, dice dos. ¿Han sido dos? No sé. Pues yo creo que han sido varios. Ha dicho que el impacto, bueno, pues eso, que hay que ver los del PP, tú, que se matan entre ellos, oye. Estos ajustes de cuenta, no, que tú tienes, los Corleone, tú. Que tú. Oye, una barbaridad, ¿eh? Que tú tienes 13 trabajo, te meto, que me has echado, pum, tiro. Ala, venga. Que no encuentro el arma, el padre, no, que yo la tengo en casa. ¿Alguien ha ido a su casa a comprobar a ese señor del Cuerpo Nacional de Policía si está el arma en casa? Porque claro, es muy sospechoso, ¿no? Que esa persona tenga una pistola. Pues puede ser que sea la reglamentaria. Yo creo que se cubren un poquito las espaldas entre los que todos ya sabemos. Lo malo es la que se va a liar con esto. Sí, a ver. Cuenta de comentarios que se ven por las redes sociales y... Sí, pero bueno, hoy también... Ya tenemos otra mártir y ya verás. Ya. ¿Sí, harán camisetas o qué? Pues no lo sé. Vete tú a saber. Tendrían que hacer 13 camisetas. Como mínimo. En fin, que oye, que se te diga, pues prefiero esto que muertes estas que llaman violencia de género, que también es un nombre bastante discutible de la violencia de género, ¿no? Pero bueno, mira, mientras se maten entre ellos y nos dejen a nosotros en paz. Eso, que nos dejen tranquilitos con nuestros discos, nuestras movidicas, nuestras cosas. Nuestras tonterías, nuestras tontadicas. Oye, y bien lo pasamos, como por ejemplo, que bien lo pasamos escuchando el nuevo trabajo de Segismundo Toxicómano. Por ejemplo. Esta banda de Gasteiz que lleva ya desde el 97 tocando, una veterana formación de punk rock, que ha lanzado ahora el primero de una trilogía de tres EPs, que va a sacar, así en vez de sacar un LP completo, pues sacan tres EPs. Y bajo el título de En este infierno nos entregan el primero, en el que tenemos siete temazos en que la propia banda ha hecho un vídeo en internet que ha colgado explicando un poco la elaboración de este disco, el porqué, y nos hablan de que, bueno, pues que les apetecía volver un poco al tema, al punk rock más cañero, más potente, y la verdad es que a mí me ha dejado muy a gusto la escucha de este En este infierno. Aparte que es un título bastante apropiado, que ya de entrada pues sí. Te gusta. Y se han currado un discazo de pe a pa de punk rock. Y es lo que vamos a escuchar a continuación con uno de sus temas. Escucharemos el tema La Plaga. Dale. Y a ver qué opináis. Seremos la plaga y la peste en este nido de serpiente. pues discazo, el nuevo trabajo de los Segis. Jodo, te estaba diciendo ahora, digo, a mí es un grupo que nunca me ha hecho mucho tilín, pero hostia, me acaban de dejar acojonadico. Discazo, discazo, bajo título de En este infierno, y que esto es el primero de una trilogía que van a sacar. El próximo lo graban en noviembre, o lo lanzan en noviembre, creo que lo graban, he leído ahí, no recuerdo muy bien la fecha, pero bueno, eso es en noviembre seguro, si es la grabación o la edición. O sea que van a ir bastante consecutivos lanzando los tres trabajos que conforman esta pieza conjunta. Pues como sigan en esta línea, madre mía. Muy bien, muy bien. La verdad es que enhorabuena a esta banda de Gasteiz, tremendo, veteranos. Como por ejemplo también el trabajo que vamos a poner a continuación. Bueno. Seguimos por Euskal Herria, vamos un poquito más arriba, nos vamos hacia las Ratas de Bilbao, Ratzinger. Madre mía. Banda vida y por haber que ha sonado aquí en repetidas ocasiones, que estuvo tocando en el aniversario del programa. Y que bien lo pasemos. Y lo pasamos muy bien, pues con ¿aún sus componentes. ¿Tengo objeto de reírme? ¿No sería con el señor Pinky? Precisamente. Es que el señor Pinky está pa' morder, como dice él. Y bueno, pues han sacado su tercer trabajo ya. Pedazo de portada. Pedazo de portada, muy, de muy golosa, muy golosa. Es golosona, es golosona. Es golosona, faltarían unas gafas de 3D de estas. Es como lo que voy a poner yo después, igual. Sí, sí. Y bajo el título de Rock and Roll para hijos de perra. Y nada. Bueno, pues ya estuvimos poniendo un tema, si no me equivoco de adelanto, ¿no? Estuvimos sí, poniendo un tema. Y bueno, ahora nos han llegado copias de este trabajo. Bien. Y vamos a poner la versión que incluye una versión de los pedazo grandiosos de Motor. Versión. Pedazo de versión. Pedazo de versión bajo el título de Tenéis Speed. Además, esta la cantaste tú con ellos, ¿no? No, no, yo canto otra. ¿Esta no saliste con ellos? No, no, no, no, no, yo cantaba el... Pero estaba en la barra Rock and Roll Terror. Ahí el que subió a tocar la guitarra fue Coldo, del ah, niño sí, que sí, yo sí, te esta chica Tornado. Y bueno, pues Ratzinger impresionantes. Y hoy os ponemos así para presentar este disco que ya lo estuviste escuchando, pero esta versión de Motor, de Ace of Spades. Impresionante. Bajo el título de Tenéis Speed, una letra que podía haber escrito el mismo Manolo Cabezabolo. Por ejemplo. Tranquilamente. Pero vamos. Que está muy bien y enhorabuena por el discazo porque es tremendo, severo el sonido, los temas, todo, la actitud. Y en siguientes programas pondremos más joyitas de este disco porque lo merece. Así que vamos con Ratzinger y su Tenéis Speed. ¡Hala! Speed. Pues sí, los hijos bastardos del Papa de Roma, Ratzinger. Tremendos, brutales. Tremendo. Además, te lo estaba haciendo ahora aquí por la pecera. Le estoy viendo en el escenario retorciéndose allí con el cable del micro, ahorcándose, haciendo un espectáculo este hombre, pero... Bandaza que va a venir a presentar otra vez a Zaragoza. No sabemos cuándo, este discazo, y esperamos darlo todo para estos hijos de perra. Pues ya te digo, joder, vamos 2 semanas. Esto y Anisette Grinder. Anisette Grinder, que tela, Oye, pues hemos estado en Gasteiz con Segismundo, Bilbo, Ratzinger. Nos vamos a Donosti, habrá que pisar Donosti, ¿no? También. Venga, ya que estamos. Ya que estamos recorrido. Otra banda que estuvo tocando en el aniversario del programa, banda de la familia, Yo Soy Ninox. Esa banda, eso, formada por el señor Klaus de Vómito, también por Iván, batería de Vómito, y por otros miembros de la banda Thanks to Lose. Es una potente también banda de hardcore melódico que tienen tres de los componentes de Ninox. Y bueno, pues ellos sacaron Jeremy, el primer trabajo CD, larga duración, a través de Potencial Hardcore. Y han sacado varios vídeos de este trabajo, entre ellos Prende la Mecha, Ella es mi droga y Vagos y Maleantes. Y pues vamos a escuchar Prende la Mecha, que yo creo que también es un título que apetece mucho en los tiempos que corren. Sí. Enciendes la tele y dices Prende la Mecha, pero ya estamos tardando, ¿no? Un poquito. Así que escuchamos a Ninox, esta potente banda de rock and roll. Desde Donosti, y desde aquí mandamos un saludo, como no, a los componentes y especialmente a Klaus. We'll be right back. Yeah, pues sonaba Inox desde Donosti. Prende la mecha del disco Yéreme, una banda que está preparando también un EP, del que os iremos adelantando información en los próximos programas. Seguimos por esa zona, otra banda que ha sonado por aquí. Otra más, y que estará dentro de poquito por aquí también. Sí, que estará tocando el 31 de mayo. Con Gatillazo y con Manolo presentando disco. Eso, el Teatro de las Esquinas. Hablamos de Radio Crimen, una banda formada por miembros. Aún tenemos al guitarrista de Ratzinger, tenemos a gente de Los Carniceros del Norte y otras bandas también de la escena bilbaína. Ellos sacaban un CD editado por ellos mismos, bueno, con GDR, Guns of Brixton Records, y bajo el título de Mátame, un disco que ya está sonando aquí en distintas ocasiones también, del cual a mí me enganchó cuando me pasaron en verano. Un punk rock muy pegadizo, muy bailongo, muy, oye, muy de plastelina, que diría yo, sin intentar ser despectivo, sino todo lo contrario, me suena muy, está muy bien. Y vamos a poner el tema Buco de esta pedazo de banda llamada Radio Crimen, que la tenemos aquí el 31 de mayo en el Teatro de las Esquinas. No os lo perdáis, porque la verdad es que es un... Se avecina conciertaco, ¿eh? Se avecina tormenta, o se tormenta vecina, o se atormenta la vecina, vamos. Así que vamos con Radio Crimen, Buco. Yo respeto, a mí cuando me dice eres un insultón y tal, yo aquel que no vaya en contra de, en que no vaya en contra de Dios, a mí difícilmente ir en contra de Dios, ir en contra de la vida, ir en contra de muchas cosas, ¿no? Todo lo que Dios significa, ¿no? Y yo cuando veo un concierto de música heavy, donde heavy metal o como se llame, que yo tampoco sé ni cómo se pronuncia, a lo mejor estoy metiendo la pata y es otro grupo y tal, esto yo internet, heavy metal, y veo cagándose en el Papa y poniendo y quemando una cruz, yo no puedo respetarlo. Yo me tengo que cagar en su puta madre. Yo no puedo respetarlo. No solamente si pudiese combatirlo con una espada, los combatía. Si pudiese, tuviese la posibilidad de matarlo, los mataba. que se lo digo tranquilamente, sin ningún problema de ningún tipo y ningún remordimiento. Pues, aquel que se mofa de Dios, aquel que insulta a la Virgen, aquellos que donde murió Jesucristo para salvar a estos hijos de puta que están viendo en la tele, la quema y se mofa, yo tengo que respetarlo. Una mierda pinchada en un palo. Yo lo he dicho muchas veces, no tenía que haber nacido en esta época. No, yo creo que estoy fuera de lugar. Estoy fuera de lugar. O sea, esto en la época gloriosa de este país se combatía con espada. A estos mierdas, a esta escoria, porque esta escoria ha existido siempre. No me refiero al heavy metal ese. Me refiero al tipo que ustedes acaban de ver, que encima es un proetarra. Ese hijo de puta es un proetarra. Pues ese es un exponente de esa música. Que todos sean así, seguro que no. Bueno, no os asustéis. Madre mía. Oye, tú eres heavy metal. Yo soy Heidi metal. Ah, no, tú eres Jaume. Jaume metal. Pues bueno, el cenutrio que estamos escuchando aquí responde al nombre está fuera de lugar. Está fuera de lugar y que tenía nació en otra época con su espada. Con su espada. El justiciero. Pues el zumbao este responde al nombre de Pepe López, un tío que ha pasado inadvertido hasta el día de hoy, por lo menos por mí, o sea que es un piltrafilla, diciendo, pero que es dueño de una cadena de la televisión canaria. Y bueno, pues como otro zumbao, como muchos otros zumbaos que tienen sus emisoras, tienen sus periódicos y pueden acribillar personal impunemente. En este caso, esto iba por el señor Evaristo Páramos, de la banda Gatillazo, de la banda La Polla Records. Sí, sí. Por un vídeo que vemos en concierto La Polla Records tocando el Salve, pues famoso porque levantaba esa cruz. La que no tiene años. Pegándole fuego. Claro, es que este también sí que es que viene, está fuera de lugar, este hombre, ya lo ha dicho. Tenía que haber nacido en otra época. Escuchando heavy metal. Este tendrá diente. Este tendrá diente, se los habrán tenido, bueno, no sé, con la espada. No sabríamos. Eso sería para presentarse en su casa un día, llamar a la puerta y presentarte con una espada, ¿no? Y decir, venga, cobarde, lucha. Yo, lo único que me viene a la cabeza, digo, tú imagínate que lo mismo que está diciendo este pavo, Morales, que es un suponer, que lo voy a decir que sé que me estás oyendo, agente, que es un suponer. Digo yo lo mismo de la Cospi, de Mariano o de alguno de estos. Te vas directo a la Audiencia Nacional de cabeza. Audiencia Nacional, totalmente, de cabeza y abierta. Aquí, y estos, vamos, sí, previo paso por comisaría y en fin, claro, ya sabes, ¿no? Que aparte este pavo es que no es la primera vez. Es un suponer, Morales, un suponer. No es la primera vez que hace esto, o sea, porque ya estuvo en un programa que amenazó con meter 6 tiros en la boca de Sánchez Gordillo. Ahí es nada, oye. Ahí es nada, ¿eh? O sea, la verdad es que impresionante. Aparte que culturízate un poco, Pepe López, si nos escuchas. Pepe, llámanos. Que existe internet, que yo sé cómo te llamas gracias a internet. No porque vas a escribir ningún capítulo en el mundo del periodismo ni de la televisión, sino como mucho en el zapping, alguna cosita, la que tiene, hay redes sociales, pues subnormales como tú. Pues aparecen por ahí, se les conoce en otros sitios, pero por lo piltrafilla que eres, nada más, nada porque más. En el fondo, aunque hace gracia. Eres sí. Tan tonto que hace gracia. Claro, podrías hacer una banda de heavy metal. Pero si nos quieres llamar, llámanos. Que aquí ponemos heavy metal. Hombre. Javi, Pepe, Luis, lo que todo, quieras. Cualquier, todo mientras metal. Sea metal. Mientras sea metal. Una cosa, el dios este del que habla es el de no matarás, amarás al prójimo como a ti mismo, el de poner la otra mejilla. Ese. Es el mismo, ¿no? Creo que sí. Bueno, que también es el mismo que se cepilló a todos los hijos de los egipcios y que se pasó por la piedra, no sé cuánto. Un cabrón en toda regla, oye. No, que sí, que tengo una de cal y una de arena. Sí, pues bueno, pues como el gobierno de este país. Bueno, la de cal no llega, ¿eh? Sí, alguna vez ha llegado. Ah, no, que era con el peso. Una de gal y una de arenas, ¿no? Todo un suponer, ¿eh? Agente, un suponer todo. Un suponer todo. Un suponer, nosotros somos no aquí, estamos pues, sobre la marcha. Siempre hacer raíz. Hablando. Oye, ya que hemos citado al gran maestro de la poesía, Polo vamos mismo. Con Gatillazo, que la además, última patada. Van que a tocar Polo ahora mismo. Eso, la última patada que es la que le daríamos al señor Pepe López, a él, a su televisión y a sus oyentes y a su puto Dios. Así que vamos. Siglo XXI, gatillazo, vaya discazo que se han cascado, Pepe, es que eso, oír esto y me da unas ganas de quemar cruces, macho. Y no soy del Ku Klux Klan, Pero, no. Pero, hijo mío, qué pata en la boca tienes. Bueno, pues seguimos con, vamos con una novedad, total, que acaba de salir una banda... Grupazo. También, oye, estoy mirando ahora yo el playlist, lo que estamos pinchando y... O sea, a ver si nos van a tachar de proletarras, porque no nos estamos moviendo de Euskal Herria, salvo Bastardos del Metal, que encima lo fueron a grabar a Euskadi, encima. Esa maqueta. Morales, una casualidad. Una casualidad. Que es que salía más barato. No te lo tomes a mal. Es que sabemos que no estás escuchando pillín. Pues bueno, pues eso, que una pedazo de banda, una banda que a mí me encanta y personalmente. Yo los vi aquí. También de los 90, de principios de los 90. De tu época. De la tuya también. Y bueno, pues que ha vuelto a los escenarios, ha vuelto con un CD llamado Arrakala, y estamos hablando de Kasbat, esa banda de la zona de Guipúzcoa, con Sorkun al frente, que después estuvo en solitario tras la disolución de Kasbat, y ahora vuelven con este trabajo editado a través de Bomberenea, grabado también en los estudios que hay en Bomberenea, en Tolosa. Y bueno, pues la verdad es que maravillas puedo decir de esta banda, de este disco, que me ha dejado muy buen sabor de boca al escucharlo, y del concierto que se van a cascar aquí en Zaragoza. Os anunciamos ya la fecha, el 15 de noviembre, falta mogollón, pero que lo sepáis, Kasbat va a estar el 15 de noviembre en Zaragoza tocando. Y vamos a escuchar un tema de este excelente trabajo presentado en Digipack, que os recomiendo al 100%, y escucharemos el tema Okila, uno de los temas así un poco más cañeretes del disco, a ver qué os parece. Venga, pon. Vuelta de Kasbat. Pues así de brutal suena el nuevo trabajo de Kasbat, esta excelente banda que ha lanzado su trabajo a Racala y que bueno, que tenemos todavía falta. Sabemos que la espera va a ser eterna, pero bueno, la vida pasa muy rápida y en noviembre los tendremos aquí y podemos disfrutar otra vez de sus pedazos de conciertos. Vaya voz que tiene la muchacha, ¿eh? Impresionante. Y vaya maestría que tienen la banda, los instrumentos. La verdad es que es una banda que me ha gustado siempre muchísimo, tanto en disco como después en directo, que tiene una energía, una esencia y un saber estar brutal. Pues esto, como os decía, está grabado en Bomber Enea, editado por ellos en un formato digipack, muy bien presentado, como muchos trabajos. La verdad es que desde Bomber Enea últimamente están lanzando mucho material que estamos poniendo aquí. Estuvimos ya con el 10 pulgadas de 25 Coming Fire, esta banda de hardcore punk melódico, en el que encontramos a Alex de HHH y también a gente de otras bandas como Ira de Cesus o Escombro. Una banda de hardcore melódico, como ya os he dicho, que tienen, bueno, pues sacaron un primer trabajo a través de Rumble Records, después un compartido también con Rumble Records, o sea, a través de Rumble Records con Zinc. Después un 10 pulgadas que estuvimos pinchando aquí, que ya estaba editado por Bomber Enea. Y ahora tenemos un 12 pulgadas bajo el título de Bitterness, a 45 revoluciones, en el que, bueno, pues no fallan. O sea, es que a mí es una banda que desde que escuché el primer trabajo ya dije, para mí. Eso que dices, lo quiero todo, ¿no? Me lo quedo. Y bueno, pues ya te enganchan y sigues toda su trayectoria. Encima tienes suerte de que pues sea gente cercana a la que edita material, te llega con facilidad. Y la verdad es que este discazo es un pedazo de disco, como vamos a escuchar con el tema Education, extraído de este álbum llamado Bitterness, que podéis conseguir a través de Bomber Enea o otras distribuidoras alternativas. ¿Queréis haceros con una copia? Pues mira, vais a info@bomberenea, que se escribe con n.com, o si no vais a la página web bomberenea.com y ahí encontráis información y de otros trabajos que han editado y de actividades que hacen en el Gasteche, que es todo un referente para la cultura, no solo a nivel de Euskal Herria, sino a nivel de todo el estado. O sea, mi más máxima ovación a lo que se desarrolla dentro de ese Gasteche de Tolosa. Así que vamos a escuchar 25 Coming Fire Education. Se me escapaba y habéis notado también al principio pues que van las canciones muy pegaditas. Esto me recuerda mucho y ves mucha similitud con los discos tanto de HHH como de Rose. Sobre todo estilísticamente pues tienen mucho que ver con Rose, ¿no? Lo que hacen 25 Coming Fire. Hablando de Rose, si me está escuchando el cabrón que me virló el disco, o cabrona. Dick Bone, el disco Dick Bone. Ya te puede aprovechar. Yo no fui, que yo casi no te conocía todavía. Pero si alguno, si ese cabrón o cabrona me está escuchando, me callo. Bueno, pues escuchando lo que decíamos, hablando de Rose y viendo similitudes, pues pues también vamos a poner un poquito de Rose, ¿o qué? Vamos a recordarlos. Ya que no lo puedo escuchar en casa. Porque Rose también es curioso porque sacaron, cuando ya HHH ya no estaban tocando, que lo último que sacaron fue el compartido con Vitus Dance, sacaron el disco este que te chirlaron a ti, el Dick One, a través de Rumble Records, en formato 12 pulgadas, pero sí, después, señor, a través del mismo sello, sacaron dos EPs. Primero fue It's Funny, un EP que incluyen seis temas, y después sacaron el Dos Rose Sack, y que también, que curiosamente, aunque salieron después, la grabación de estos dos EPs estaba hecha en el 91. La del disco, la del EP era del 92, que es cuando salió, y la otra está hecha en el 91, que fue la misma sesión de grabación que hicieron el compartido con Vitus Dance. Y esto pues se nota bastante, tanto a la hora de tocar y el sonido de batería, y mucha similitud con el álbum compartido con Vitus Dance. Así que vamos a escuchar dos cortes del EP It's Funny, y escucharemos el tema I'm Sad y Stayed Straight. Dos temazos de Rose para rememorar esta mítica banda de Bañolas. Venga. Pues bien, así sonaba Rose, los tres temas, I'm Sad, así de bien Stayed Straight, sí, buenísimos, buenísimos. La verdad es que es una banda, yo uno de los recuerdos mejores que tengo de conciertos vividos, no me cansaré nunca de decirlo, es un concierto de HHH, que creo además que fue el último o el penúltimo que hicieron, porque creo que un día y al día siguiente después tocaban o en Donosti o en Bañolas y ya no hicieron más conciertos. No, la semana anterior habían tocado en Bañolas y después tocaron este concierto y fueron... pues hora y media de concierto, casi dos, que se dice pronto una banda a la velocidad de HHH, intercalaban temas de HHH, Overthrow y Rose. O sea que cogieron un combinado de las tres bandas y me hicieron un repertorio ahí que, bueno, una auténtica locura. 24 ideas y HHH, o sea, de los mejores conciertos que he podido ver, vamos. O por lo menos divertido, muy divertido. Y bueno, pues eso, pues Rose, y que actualmente tiene una banda llamada 25th Coming Fire, que es que aquí, aunque no parezca el maestro, entre tema y tema me va corrigiendo las cosas que digo en Spanglish, y cosa que a mí me congratula, oye. Pudiéndolo decir bien. ¿Para qué lo vamos a decir mal? ¿Para qué vamos a hacer? Por cierto, hablando de estas cosas, vamos a un momento, podríamos, por ejemplo, rememorar a nuestra amiga, ¿no? Ya te a nuestra amiga, por ejemplo, que ella decía cosas como estas, por ejemplo. A ver, pom. Later today, when you are considering your choice for 2020, I hope you remember that in addition to the best prepared plan, Madrid also offers you a city full of culture. Culture, fun, que bien lo dice, joder. Qué bien, ¿eh? El culture es lo que mejor le the sale de todo. Se mete un culture a lo de Madrid. And we want to share it with all of you. Of you. Pues a mí me ha recordado el otro día en Eurovisión, ese espectáculo dantesco televisivo donde participan muchos grupos de la Comunidad Europea, cada cual saca lo peor que hay dentro de sí y pues sacan unas operaciones triunfos ahí que son operaciones truños en toda regla. Pues aparte de ganar el híbrido este entre Mario Vaquerizo y José Luis Parada, ¿no? Pues que no tengo nada en contra de cada uno haga lo que quiera su cuerpo, pero sí que es cierto que esa persona, si ha ganado, no creo que dicen que canta bien, pero lo ha hecho por ser lo que es, no por nada más, por como especie curiosa, más que por otra cosa. Y tú te fijaste, o lo has visto después en internet, cómo la representante de España da la puntuación. Pues la verdad es que no he tenido el gusto de verlo. Porque es un poquito Anna Potos. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, 8 point, dice. 8 point. Oy. No tiene ningún tipo de desperdicio y hay que escucharlo. Pues esta noche me lo pongo a ver. Póntelo. Bueno, vamos a ir con algo más de música, vamos a ir con algo instrumental ahora. Estamos en el Ecuador del programa, te recordamos que estás sintonizando Radio Topo. Esto es el 101.8 de la frecuencia modulada y el programa que escuchas con esta par de voces de Mongolators es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y eso, pues una vez recordado esto, pues vamos a ir con un poco de post-rock instrumental que nos llega desde Castellón, de la mano de la Distri Comú y también de Auditiva Collective. Suroy también lo han editado esto y bueno, pues hablamos de la banda Aenea. Una excelente banda de temas de generoso minutaje, piezas instrumentales, como os he dicho, que la verdad es que está muy bien, muy hiperespacial, como también vemos en lo que es la portada del envoltorio del CD, que aquí a mi compañero no le gusta en absoluto, pero a mí me encanta, sobre todo siempre no me canso de decir este tipo de bandas para el momento en el que estás diseñando algo, estás escribiendo algo que no quieres que te distraiga la voz. Uy, y tal. Sí, yo cuando diseño. Tú diseñas desde el sofá. Yo diseño desde el sofá, claro. Viendo Eurovisión, no te jodas. Claro. Pues bueno, pues son ideales para escuchar. La verdad es que este trabajo de Aenea, llamado Órbita, es un muy buen trabajo que os recomiendo al 100% de esta banda que nos llega desde Castelló. Y vamos a escuchar el corte Antimateria y con ellos volvemos dentro de exactamente casi 6 minutitos. Y una cerveza. Venga. We'll be right back. ir a escuchar este impasse instrumental de Aena desde su álbum Órbita. Vamos con un poquito de metal. Hemos empezado escuchando Venom, vamos a estos precursores del black metal. Pues vamos a ir con una banda que hacen un black thrash metal, muy a la vieja usanza. Ellos vienen de Sabadell, de Sabbath Hell, como dicen ellos. Sabbath Hell. Y estamos hablando de Insulters, una banda que ya nos encantó su demo y que han editado un EP, hay un EP, un LP, a través de la gente de Equinox Discos y Trabuc Records. Este sello del amigo Edu que nos ha hecho llegar una copia de este excelente trabajo bajo el título de We Are the Plague. We Are the Plague. Es que no Plague. Lo veo bien. Joder, la portada. Es que me Plague. Estaba fijando Plague. En la portada, qué bruta. Y bueno, pues es un álbum que ha sonado aquí en el Ciudad Pudrida, un álbum que a mí personalmente me encanta, una banda que me conmocionó también desde la primera escucha. Y también por su actitud y por su. Y por la intención de la banda en sí, y que va a volver a sonar aquí hoy. Hablamos de Insulters y escucharemos el tema Masters of Sin. Así que vamos con esta banda de Sabbath Hell. Pues sonaba Insulters. Una pregunta. Dime. ¿Esto es heavy metal? Esto podía ser heavy metal. Y encima está grabado por el señor Javi Buster. Javi, pues es heavy metal, seguro. Los Montauer Studios, excelente, excelente estudio, excelente sonido que siempre saca y registro para las bandas del género. O sea que brutales Insulters. A mí una banda, vamos, que me pone las pilas, que se dice. A mí me gusta la portada, fíjate, oye. ¿Te ha gustado? Juego. Claro que sí, está brutal. Pues bien, pues Trabuc Records tiene un sello, ya que ya os hemos hablado alguna vez, que se llama Raw World Tapes, que es un sello para editar material en cinta, ese formato exquisito. ¡Joder! Ya hemos pinchado alguna cosita de la que ha editado bajo este sello, pero hoy os vamos a poner una monobanda que llega desde Girona. Ellos son Pesten, bueno, ellos, él, ay, es Pesten, es monobanda, que ha sacado esta maqueta a través de Raw World Tapes, la referencia número 2, y llega desde Girona, Cataluña. Aquí encontramos Black Punk, nihilista crudo, simple y directo a grano, que es lo que nos dicen en la promo que podemos leer en distintas redes y foros especializados. Dicen que, bueno, pues un tanto cruel también y vil contra las religiones y la estupidez humana. Ya se van a buscar un lío con Pepe. Sí, ya se van a buscar, porque encima, si no fuera poco, incluyen una versión de Gigi Allin. Madre Fíjate mía. Tú. Y, lo peor que podía haber. Y sí, sí, del tema I Hate People. Más concretamente, un temazo del señor Gigi Allin. Esto lo han editado 100 copias en cassette profesional, pues ya sabes, transparente, en vez de ser serigrafiado, viene con las pegatinas pegadicas y con portada e imprenta. La verdad es que una pieza realmente digna de tener si te gusta el formato cassette y si te gusta tener pues este tipo de sonidos en tu discografía. Así que vamos a escuchar a Pesten, escucharemos concretamente la introducción, que es muy curiosa, al loro, y después el tema Holocaust, el tema que sigue esta introducción, y son con los dos cortes con los que abren esta maqueta bajo el título de The Rats Are Back in Town. Así que vamos con Pesten desde Girona, monobanda total. Oh! cerrar esta puerta. Pues nada, peste, hemos escuchado la intro, que como habéis podido comprobar era el segador, Saga 2, a lo Black Punk, y el tema Holocaust. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, aquí en la portada, que está todo en catalán? Dicen que invocamos a la peste para que vuelva con nuevos aires y se lleve a todos esos podridos y carcomidos de la faz de la tierra. Esta maqueta está dedicada a todos los políticos corruptos, a los curas pedófilos, a los gusanos sionistas y a toda esta basura de una misma rama despreciable. O sea que, bueno, pues queda bastante... A la lista de Pepe. A la lista, venga. Joder, llevamos una racha. A la televisión canaria. Y bueno, pues... Ya que llevamos racha, pues vamos a pinchar a nuestros amigos también de Police Bastard. Hombre... Que ya estuvimos escuchando su último trabajo con Finet, esta pedazo de banda que nos llega desde Inglaterra, en la que encontramos a miembros de Sensa Yuma, de Doom y de otras bandas como Last Under the Sun y tal. Una banda muy veterana ya, con dos cantantes, estuvieron en una época que solo cantaba Piz, y ahora pues ha vuelto el señor John Doom a cantar en este nuevo trabajo llamado Confined de Police Bastard. Así que vamos a escuchar, la otra vez escuchamos un tema bastante cortito, el tema Six Six System, un tema muy punkarra, y hoy vamos a escuchar el tema que abre el disco, The Curse of the Cross, que es un tema pues mucho más denso de sonido, más muralla sónica y también de extenso minutaje, dura 6 minutitos el tema, o sea que, pero vamos, es una castaña de corte con el que empiezan este nuevo disco de Police Bastard. Vamos a escuchar el tema The Curse of the Cross. Christianity, along with all other theistic belief systems, is the fraud of the age. It serves to detach the species from the natural world and likewise each other. It supports blind submission to authority. It reduces human responsibility to the effect that God controls everything, and in turn, awful crimes can be justified in the name of a divine pursuit. And most importantly, it empowers those who know the truth, but use the myth to manipulate and control societies. The religious myth is the most powerful device ever created, and serves as the psychological soil upon which other myths can flourish. We'll be right back. Pues bien, nos vamos ya a lo que sería la agenda que hay para esta semana. Poquito que reseñar, la verdad es que bueno, vamos a destacar un par de cosillas básicamente y adelantaremos algo de la semana que viene. Este sábado 17 en el Centro Deportivo Municipal La Granja, que esto está en la calle Camino Cabaldos número 0, a partir de las 9 de la mañana... Estará a las 9. Estará, o sea, tenemos que quedar a las 8. Estará en la sexta edición del Mundialito Antirracista de Zaragoza. Un mundialito que ponen en marcha y que insisten en que no importa la procedencia, ni el color de la piel, ni el sexo, para poder convivir todos juntos, juntas. Que no importa que intenten dividirnos por estas u otras clasificaciones, porque somos capaces de demostrarles que todos somos iguales. Y lo vamos a demostrar de nuevo a través de un día de deporte mucho más allá de la competitividad, por supuesto. Más nos vale. Por nuestro bien propio. Un día en el que las asociaciones de vecinos, colectivos sociales, clubs deportivos, asociaciones de inmigrantes o simplemente grupos de amiguetes demuestren que Zaragoza es una ciudad que quiere y que puede estar libre de racismo. ¿Y qué es lo que tenemos allí? Bueno, pues tenemos fútbol sala, baloncesto y ping-pong. Nos teníamos que haber apuntado ping-pong, hostia. Claro, es que yo no sé por qué no me he enterado yo de esto. ¿Yo ping-pong? Ping-pong, que no nos tenemos que mover tan apenas. Claro, estás ahí, ping-pong, no las ves no, venir. Fútbol, no, venga, vaya, vamos. Venga, fútbol, pues a ping-pong. La próxima año a ping-pong. A ping-pong, que es más recogido. Sí, es como más, oye... Lo que pasa es que no sé cómo se hacer todos para jugar en el mismo sitio, pero bueno. Ya haríamos algo. Sí, bueno. Pues bueno, pues decir que bueno, pues te puedes inscribir en la Asociación Cultural Barrio Verde, Vía Láctea, la calle Doctor Palomar 25, en el Urban Gel, calle Don Teobaldo 1012, en Copifax, calle Corona Aragón 53, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, Plaza de la Memoria, sin número. Y que también lo puedes hacer a través de internet, en mundialitoantirracistazaragoza@gmail.com. Y que quieres más información, pues vas a mundialitozaragoza.lorezabaturra.org o en un blog que también tienen, que es mundialitozaragoza.wordpress.com. Y ahí pues ves toda la actividad que hay. Decir que hay comida vegana también por 4 euros para que los deportistas y las deportistas puedan afrontar bien la segunda fase si del llegamos, campeonato, si llegamos, del, no creo. Del campeonato. También este año nos dicen que han hecho un partido amistoso de balonmano y concurso de triples y exhibición de roller derby. Ah, pero yo pensaba que todo lo otro también era amistoso. Más nos vale, porque como no sea amistoso... ¡Jodo! La llevamos guapa. ¿Esto qué es? ¿Perdimos el partido pero ganamos la pelea o cómo va esto? Por ejemplo. Por ejemplo. Y bueno, tenemos también en el bar Sputnik, en la calle Juan José Rivas, número 7 de Zaragoza, el sábado 17 de mayo a las 9, la segunda intentona de Familia Real, que estará tocando con pastillas para lavavajillas. De lavavajillas. De lavavajillas. Pastillas de lavavajillas. Pero no es para. No, pastillas de lavavajillas. Pues debería de ser para. Ya hablaré yo con los muchachos. Habla con ellos, habla con ellos, a ver qué te cuentan. Y cáncer de escroto, que según pone aquí es heavy satánico. Hay que decirles que es Javi. A partir de ahora es Javi satánico. Y después han puesto heavy a 78 revoluciones por minuto. Bueno, todo esto por el modiquísimo precio de 7 eurillos de nada. 7 euros, decir que Familia Real, banda mítica de Canarias. De Canarias. Desde los 80. Y que ahí siguen. Sí, con un estupendo EP, con los temas Destruye y Depresión, que después reeditó al cabo de un tiempo Beat Generation junto con Monster Records, y que vamos a escuchar a continuación. Escuchamos el tema Depresión, porque siempre el tema más conocido y que todo el mundo pone es el de Destruye, claro. Familia Real, o sea que vamos a poner Depresión, la cara B, que las cara B siempre están muy bien también. Por supuesto. Pues bien, hemos escuchado Familia Real, que estará este sábado 17 tocando. Y vamos a empezar a adelantar un poquito, ¿no?, lo que tenemos la semana que viene en Arrebato, puesto que es material que tenemos en nuestro poder. Algunas de ellas son bandas de la familia también, como por ejemplo Sierra Nevada, una banda de Santander que va a estar tocando el próximo viernes 23 de mayo en Arrebato. Ya os adelantamos, esta banda de post-punk, o como queramos llamarle, descendientes directos de Germán Copini, totalmente, o sea, como gran referente e influencia, y que ya estuvimos pinchando pues distintas referencias de ellos, el compartido con ellos de esta radio, o su CD último lanzamiento llamado El Infierno, que es el que vamos a escuchar a continuación, y escucharemos el tema Entre Muros. Recordad, el próximo viernes 23 de mayo en Arrebato. Pues así sonaba la banda de Santander, Sierra Nevada, que está tocando el próximo viernes 23 en Arrebato. Más conciertos que va a haber en Arrebato ese mismo fin de semana, pues el 24. Cambiamos totalmente de registro y nos vamos hacia el metal extremo, el metalcore, con bastante del Brutal Death. Y tenemos una banda de Burgos que se llama Mor Súbite, que estarán tocando junto con la banda local Ante Meridian. Y bueno, pues esto también tiene un precio de 5 euros, como sabéis, el precio popular genérico que hay en los conciertos de Arrebato, que empezará a las 8 de la tarde. Y que esta banda muy potente, Mor Súbite, estaban presentando su álbum Black Necora, un pedazo de trabajo bastante brutos, sobre todo si te gusta pues el género que acabo de nombrar, y que vamos a escuchar a continuación con el tercer corte llamado Cada Respuesta es Otro Interrogante. Así que vamos con Mor Súbite desde Burgos. ¡Gracias! Polémica por un panel artístico callejero en Santander subvencionado por el ayuntamiento. La frase escogida por el artista, mucha policía, poca diversión, es al parecer un homenaje a un grupo punk de los años 80. Pero vecinos y cuerpos policiales han mostrado su indignación y han pedido su eliminación inmediata. La obra será retirada mañana, pero no debido a las quejas recibidas, sino a que ya estaba programada su sustitución por una escultura. Mucha policía, poca diversión. ¡Ciudad podrida! Bueno, y cuando llegamos al final del programa... Radio Fórmula, otra Radio Fórmula, llámanos al 976-29-13-98, dinos qué te parece. Pepe. Televisión Canaria, llámame, por favor. Esto que voy a poner ahora te va a encantar. Hombre, estos también son satánicos. Y Javis, son Javis metas. Javis, y encima se pintaban cruces en las manos. Mira, hostia, sí, ahora que lo dices. Y pegaban botes. A la lista. Bueno, estos ya sabéis de dónde andan. Y quintos en el bar no tomaban precisamente, ¿no? No. Esto para que luego digan, que ponemos de todo, que nos gustan los... como Ratzinger y estas portadas así, pero... Pero también... También ponemos... Somos gente que estamos en el camino recto. En el camino recto. Y nos gustaban grupos como esto. Así del hardcore californiano, de primeros de los 80, un grupazo donde los haya... Sí, que señor. Me compré este CD, una reedición de Lost and Found Records. Una reedición que te digo yo, Lost and Found Records, ese sello piratilla total, que llegó a ser un gran sello y que sacaba material, reeditaba material y no le daba nada a las bandas. Yo me lo compré en uno de mis famosos aeropuertos. Pero eso es curioso, ¿eh? Porque después te enteras de muchas bandas que decían, estos cabros de Lost and Found han reeditado esto y no me han dado ni una copia ni me han pedido permiso, o sea que eran... Hoy en día está más controlado todo eso, pero la verdad es que una pandilla de cabrones, porque pasta ganaban. No era una edición do yourself. Por lo menos la mía se la llevaron. Por eso. O sea, es que... Pero claro, vi aquello y dije, esto no se puede quedar aquí. Pero bueno, buenas alegrías nos ha dado los Stanfam. Pues vamos a poner Uniform Choice, un grupo straight edge de California hardcore. Emblemático donde los haya, más clásico que esto. Vamos, lo digo siempre, yo es que no sé. Algo habrá, Minor Threat. Hombre, tienen bastante que ver. Pero bueno. Sí, pero sí, Uniform Choice es una bandaza en toda regla. Hacía tiempo que no escuchaba este disco. De hecho, lo estoy buscando en vinilo y bueno, pues sí, hay reediciones, pero como la cosa está mal del bolsillo. Está complicadilla. Mi cumpleaños es el 27 de junio, si alguien me escucha. Yo, si quieres, te puedo grabar este. No, en vinilo. Mira, que se nos pone señorito. Bueno, vamos a poner del disco Straight and Alert, vamos a poner My Own Mind, de esta pedazo de banda californiana. Así que dale candela. ¡Vamos! Your hate's been consequent. My voice will power. get shame. Loneliness won't leave me alone. Bruto, bruto, bruto, bruto. Pero vaya grupazo, ¿eh? Aparte, a mí me gusta escuchar estas bandas porque son las que te recuerdan el verdadero significado de la palabra hardcore. Es que, pues espera, que lo que viene ahora... No, todo lo vilipendiado que está últimamente. Pues, tú dices, no tengo que poner ningún adjetivo ni nada, porque nada, es nada, hardcore lo, esto. Lo dejas poner y ya está. Ganas de pegar botes y adrenalina pura y dura. ¿Qué es esto? Espera, esto. Lo vas a escuchar. Pum, toma, toma, ahí tienes. In your face. Pepe, esto se llama hardcore, no heavy metal, animal. Bueno, seguimos en plan ochentero, ¿vale? Venga, va. Pero nos venimos aquí vamos a, terminando a ya... la vieja Europa en plan rápido. Venga, pim, pam. Vamos a poner una de las bandas italianas por excelencia con Brecht, que son Indigesti. Yeah. Vamos, un pedazo de grupo donde los haiga. Ande o no ande, caballo grande. Toma ya. Y del Osservati Dalingano, que bien se me da el italiano, ¿verdad? Sí, se te da mejor que el inglés, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Osservati Dalingano. ¿Cómo, cómo? No sé, es por poner el acento. Ah, sí, bueno, claro. Pero aquí no nos pegamos tiros en los puentes ni nada. No. Pues eso, bueno. Vamos a escuchar. Bueno, según sé, en algún sitio. Vamos a escuchar Dune, de esta pedazo de banda italiana. Indigesti. Oye, brutal, ¿eh? Pero qué barbaridad. Brutal, qué manera de rejuvenecer escuchando estas canciones. Estábamos aquí los dos dando salticos. Porque no teníamos una tabla de skate, sino también nos ponemos la bandana en la cabeza y a patinar. Pues vamos a seguir con Indigesti, porque sí, como oye, podríamos ganar de escuchar todo el disco. Podríamos terminar con Indigesti, ¿no? Pues yo creo que porque sí. Son las 9 ya, habrá que ir terminando, oye. Pues venga, vamos a poner de la recopilación Sguardo Realtà, que son sus grabaciones del 82 y el 83. Aquí estos animalicos hacían estas cosas hace todos estos años. Vamos a escuchar Mai, por ejemplo. Nunca. Me parece fenomenal. Y con esto, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Si hay programa, no podemos asegurar nada, no, porque asegurar, la cosa laboralmente está un poco complicada para la semana que viene. Pero si para no, una vez que trabaja el chico... Si no, pues hasta dentro de dos... Pero igual hay sorpresa, la semana que viene podemos estar aquí dándonos la brasa o dándonos la brasa a nosotros mutuamente. Como viene siendo habitual. Por ejemplo. Y además igual todavía nos duran las agujetas del por sábado. Por ejemplo, pero siempre esto tiene solución rápido. Ya te digo. Pues nada, pues hasta la semana que viene o dentro de dos. Adiós.